Que sin permiso no se puede tumbar. No se puede tumbar. Porque son orisas. Esa matará. Que sin permiso no se puede tumbar. No se puede tumbar. Porque son orisas. Esa mata nace en el monte. Esa mata tiene poder. Esa mata. Esa mata es Ciguaraya. ¡Quitado! Ciguaraya, verá, verá, con permiso, yo va a tumbar. Ciguaraya, verá, verá, con permiso. Yo va a tumbar.